La pelota que viene al área, la tiene Espinosa, remate, tiró, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de Racing. Gol de Racing, Thiago Espinosa. La pelota que viene cruzada de derecha a izquierda, ingresó por el área Espinosa, muy descuidado en el vértice del área grande, recibe ese pase de Guillermo Cotuño, que repito, cruzó la pelota de derecha a izquierda, controló de pierna izquierda, sacó el remate de zurda abajo contra el palo izquierdo del guardameta Antunes, que se arrojó, nada para hacer, y al minuto y medio gana Racing, gana el local aquí en su escenario. Espinosa, Racing 1, Boston River 0. Recién les decíamos, equipos capacitados para brindar un buen espectáculo, para dar un buen partido de fútbol y de movida prácticamente, y de vestuario, como se dice muchas veces. Apareció el gol de Racing, buen manejo de pelota, buena jugada colectiva, arrancó por derecha, descargaron a la izquierda y apareció, cuando no, Thiago Espinosa, el pibe de Racing, que juega de lateral por izquierda, que juega de volante por izquierda, que juega donde lo pongan y que siempre lo hace de buena manera. Y ahora, como si fuera poco, llega al área y la manda a guardar de movida Thiago Espinosa, para que Racing arranque ganándole al Roberto. Gol, y la 12 para crecer. Gol 273 del uruguayo, 15º de Racing, 2º de Espinosa. Habitab, hacemos la vida más fácil. La pelea Sosa en la mitad de la cancha, mirá qué bien que la hicieron. La viene peleando y corriendo Tomati, que tiene una potencia bárbara, pero se pone bien para ponerse por delante del futbolista de Racing, Freddy Martínez, y dejar que reste el arquero Antunes. La pelota, territorio enemigo, la tiene Gastón Bueno. Bueno para Racing, para Cotuño. Cotuño que cruce a territorio enemigo, se viene de la punta al medio, gana Racing 1-0. Estamos en Oriental, la radio de fútbol. Tomasti con la pelota, viene jugando para Ramírez. Ramírez que mete el centro, cabezazo, está gol. ¡Gol! Sosa. Gol de Racing. Sosa, para mí, el cabezazo. El cabezazo de Sosa, pero entraba un hombre por el fondo. Pero no los festeja Sosa, casi el centro de Ramírez. La hicieron bien por derecha. El centro, entraba Sosa por el corazón del área. Parecía que la peinaba, pero después por el otro lado ingresó otro futbolista, me da la impresión que fue Ferreira. El golpe de cabeza, entraban varios para marcar el segundo gol del conjunto de Racing. Gana, ya vamos a confirmar bien quién fue, parece que fuera Cotuño. Gana Racing 2, Boston River 0. Lo importante de esto, que de una jugada rápida del conjunto de Boston River, que fue por derecha y que jugó al borde del área menor de Racing, que pudo haber terminado en gol del equipo de Barrio Bolívar, rápidamente Racing responde con una excelente jugada, la salen jugando desde el sector derecho, la ponen en el área y el cabezazo para anidarla lejos de la estirada del portero Antunes. Cotuño, en definitiva, de cabeza, se revisa, como siempre sucede, la jugada, sube o no sube, vale o no vale, gol de Racing, gana 2-0, y ahora sí, complicado el partido para Boston, que arranca el segundo tiempo con uno menos y que arranca el segundo tiempo como arrancó el partido. Lo perdí al minuto de juego con gol de Espinosa, al minuto prácticamente de juego del segundo tiempo, ya lo pierde 2-0. Cotuño de cabeza para celebrar con todo el cervecero. Gol, y la 12 para crecer. Gol 274 de este uruguayo, 16º de Racing, 1º de Cotuño. Habitab, hacemos la vida más fácil.